En esta canoa raya que tú me mandaste a traer, ya viene rompiendo el agua, sola va a venirte a ver. En esta canoa raya que tú me mandaste a traer, ya viene rompiendo el agua, sola va a venirte a ver. Adiós canoa, me voy pa' tu lado, rayando la aurora, me voy pa' tu lado, canoita adiós, me voy pa' tu lado, pa' tu lado me voy, me voy pa' tu lado, adiós canoa, pa' tu lado me voy, rayando la aurora, pa' tu lado me voy, canoita adiós, pa' tu lado me voy, pa' tu lado me voy, pa' tu lado me voy, voy a compartir con ella un vinito y algo más. Se muere, duerme por falta de cuidado, sobre la mesa dejado un pescado bien asado. Si mi compadre se muere, duerme por falta de cuidado, sobre la mesa he dejado un pescado bien asado. Adiós canoa, me voy pa' tu lado, rayando la aurora, me voy pa' tu lado, canoita adiós, me voy pa' tu lado, pa' tu lado me voy, me voy pa' tu lado, adiós canoa, pa' tu lado me voy, rayando la aurora, pa' tu lado me voy, canoita adiós, pa' tu lado me voy, pa' tu lado me voy, pa' tu lado me voy, voy a compartir con ella un vinito y algo más, voy a compartir con ella. Rayando la aurora, pa' su lado me voy.